poder explicar. Me duele esta situación, pero sé que comprenderás las dudas de mi corazón. No quiero intentarlo otra vez, sería volver a empezar. Y debes saber que me asusta tu forma de amar. Me dices que quieres volver, que sola estás otra vez. Tu nueva aventura falló, sabrás que no me importará. Las horas de amor que te di, son horas de amor que perdí. Te quiero pero no quiero que vuelvas a mí. Déjame, déjame, mira atrás. Te lo di todo al fin, ¿para qué? Te perdí y sufrí, basta ya. Tú aquí, yo aquí, es mejor. Quisiera poder explicar, me duele esta situación, pero sé que comprenderás las dudas de mi corazón. No quiero intentarlo otra vez, sería volver a empezar. Y debes saber que me asusta tu forma de amar. Me dices que quieres volver, que sola estás otra vez. Tu nueva aventura falló, sabrás que no me importará. Las horas de amor que te di, te quiero pero no quiero que vuelvas a mí. Déjame, déjame, mira atrás. Te lo di todo al fin, ¿para qué? Te perdí y sufrí, basta ya. Tú aquí, yo aquí, es mejor. We'll be right back.